Yeah. Ooh, oh, oh. Thank you. trabajar, no voy a fracasar. Lejos de dedicar mi tiempo más, todo lo que intento quiero sin amar. No hay, no hay, y no hay, y no hay, ah. Pisa el freno si vas del revés, quemo el veneno de donde remé. Veneré lo que debí no ver, dime nene, te me sal de ver. Lo que suman el camino, crean lo que vean, solo un destino. De estilo, mi estilo es ilógico. Brilla lo que suman el camino, crean lo que vean, solo un destino. De estilo, mi estilo es ilógico. Haga lo que haga, mis actos no son eternos. Lugares donde vago, hago lo que aprendo. Sabiduría puede que pase al infierno. Nunca sabremos, así crea tus cimientos. Haga lo que haga, mis actos son eternos. Lugares donde vago, hago lo que aprendo. Sabiduría puede que pase al infierno. Nunca sabremos, así crea tus cimientos. Sí, sin conocimiento, no. Quieras sacar de tu mente, somos detentes, somos delincuentes, somos más de 20-20, hijo de puta, no hay ningún teniente, todo lo que tienes, la idea, yo ya está enfrente, así que enfréntate a tus demonios, a lo que hagas, sí, no con una nena que se baja las bragas, todo lo que hagas, todo lo que venga, sabes que deja que la idea te entretenga, porque si no lo haces con el corazón, sabes que nada pues venga, no. Yeah. Esto es así, cualquier ciudad, cualquier lugar. Lo hacemos siempre, desde el vientre. Pero deja que entre dentro. Sí, jaja. Check it out, yo. Yeah.